arañas de Marte. Hola amigos, amigas, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más y hoy, no sé, estamos tristes. A mí es como si me hubieran clavado una estaca en mi friki corazón. Como si nos hubieran clavado una baqueta en nuestros corazones sinfónicos. Pues sí, porque se ha muerto Neil Peart a los 67 años, el baterista de Rush, de la banda canadiense Rush. Una de las mejores bandas tanto de hard rock como de rock progresivo. Bueno, como ya veremos que demás cosas también. Y bueno, estamos muy apenados, pero nos va a servir para rendir un homenaje y para repasar la vida de la banda. Pues sí, porque teníamos pendiente, yo creo que desde siempre, hacer un especial Rush, que es una de nuestras bandas con las que nos hicimos amigos. Eso es. Y va a merecer la pena. Pues vamos a ello. Va por ti, Neil. Eso es. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Bueno, pues estamos hablando de Ontario, Canadá, y ahí resulta que hay tres personas, ¿no? Alex Lifeson, Jeff Jones y John Ratsey, que son los primeros que forman esto de Rush, aunque uno duró nada, unos mesecitos y le cambiaron a Jeff Jones, le cambiaron por Geddy Lee, el bajista, el amigo de que era amigo de Alex Lifeson del colegio. El famoso Geddy Lee Wainwright, que se cambió un poquito su nombre para tener el nombre artístico de Geddy. A diferencia del bueno de Alex, que no se llama en la vida real Lifeson, sino que se llama... ¿Tú sabes cómo se apellida? Alexander. No tengo ni... Sinceramente no lo sé. Sibojinovic. Es de familia... descendiente de familia serbia. Sin ir más lejos. Madre mía. Y ahí estaban, muy influidos, ¿no? Por los Led Zeppelin, Deep Purple, tocando ahí hard rock en los garitos de su Ontario. Y ahí no estaba, Neil Peart no estaba ahí todavía. No, Neil Peart... Estaba todavía pues haciendo sus cosas con otras bandas y labrándose un futuro. Uh-huh. Oye, ¿qué te parece si empezamos por el primer sencillo que sacaron en el 73, que es Not Fade Away, que es una versión de un tema de Buddy Holly? Pues me parece muy bien. Vamos a escucharlo. Gonna be. Are y'all gonna give your love to me? Give me loving every night and day. Love is real and not fade away. Love is real and not fade away. Love is real and not fade away. I'll buy you a diamond and a Cadillac. Love is real and I'll fade away. Well, hey, hey, hey. is free and I'll fade away. Love is free and I'll fade away. Love is free and I'll fade away. Love is free and I'll fade away. Bueno, pues ya haciendo temas como estos, ya veis, muy, muy, muy, muy rockeros, muy chulos, ¿no? También con cierta influencia del blues y demás. Ellos montan un sello independiente, Moon Records, y tienen a Terry Brown, que luego estará durante varios años como ingeniero suyo y productor, y sacan su primer disco en el 74, un disco que se llama como la banda, Rush. ¿Tú sabes quién puso a Rush el nombre de Rush? ¿Quién puso a Rush el nombre de Rush? El hermano del batería John Ratzi, Bill Ratzi. O sea que es una cosa que Rush heredó, a pesar de que el bueno de John solo duró un disco en la banda. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a poner una canción de ese disco, ¿no? De ese Rush, que tuvo ya su relativo éxito así en los circuitos, digamos, un poco alternativos, en las radios universitarias y demás, ¿no? Sonaba, además era interesante porque tenía una cierta temática así un poco relacionada con el mundo obrero y demás. Y bueno, parece que tuvo ahí una buena acogida, ¿no? Sí, vamos a escucharlo. Working Man. Seems to me I could never find a better man. I think I am. Y poquito después de eso, pues Ratchy deja la banda. Bueno, deja la banda. Le invitan. Que le invitan a dejar la banda, ¿no? Le invitan amablemente que deje la banda, sí. Sí. El hombre debía estar muy perjudicado, ¿eh? Creo que tenía diabetes y llevaba una vida bastante chunga. Y yo creo que fue el... No sé si fue el manager de los propios Ras que les dijo, mira, chicos, yo... Es decir, o vosotros quitáis a este hombre, cualquier día lo vais a traer metido en un ataúd. O sea, que mejor como que buscáis otra batería. Así que se pusieron a buscar, hicieron un casting y se encontraron con un tipo bigotudo bastante dado a la literatura. Sí, señor, a la literatura fantástica de ciencia ficción, rollos tecnológicos... Y un tipo que bebía, bueno, que tocaba la batería increíble y que bebía un poquito de Keith Moon. Bueno, él dice, ¿no? Siempre lo ha dicho Peart, que Keith Moon, que Ginger Baker, que John Bonham habían sido un poquito sus influencias, sus inspiraciones para aquella época y demás. O sea que... Pues sí. Y ahí está. Desde ese momento, bueno, empieza la leyenda y el amigo Peart se encarga de las... Aparte de tocar la batería como bueno, de manera como increíble. Los luego, como los ángeles de todo tipo. Ángeles buenos y malos. Pero Charlie... Pues, además de eso, él se encarga de todas las letras, ¿no? Y ahí, en el 75, sacan dos disquitos. Sacan el Fly By Night y el Caress of Steel, que siguen un poquito la línea, ¿no? Del hard rock y tal, pero ya empieza a haber estructuras más complejas, secciones... Todo se ha aderezado con esas letras así tan tremendamente imaginativas, ¿no? De Neil Peart. Y bueno, no sé, que por cierto... ¿Sabes una bella anécdota? Y es que he leído que la revista Blender en el 2007 dijo de Peart que era el mejor baterista o de los mejores bateristas de la historia del rock y en una votación que hicieron ocupaba el puesto número 2 de los 40 peores letristas de la historia del rock. ¿Qué o no? Bueno, es que esto de la ciencia ficción es un poco... Hombre, sí, sí, sí. Tiene su cosa. Sí. Te puede gustar o no y además estás en el filo. Las letras son chuscas, las letras de Ras, pero son, bueno, tienen su gracia. Por lo menos se entienden más o menos esa mezcla de mitología griega y ciencia ficción. Que hay en el Fly By Night, pues hay canciones buenísimas, ¿no? Ya complejitas como Vitor and Snow Dog y otras. Bueno, nosotros os vamos a escoger canciones en principio que no son de las más largas, porque si no podríamos acabar el programa con 4 temas solo. Y entonces, bueno, mejor hacer un amplio abanico ahí. ¿Cuál podemos poner del Fly By Night, Asier? Algunas pues más chulas. Nos quedamos con un himno. Anthem. We'll be right back. Y en el propio 75, bueno, como no ha ido mal del todo el Fly By Night, pues sacan Cars of Steel, porque bueno, ya se habían pasado a Mercury, ya no estaban con el sello que habían creado, y Mercury, pues de alguna manera les está como diciendo, ¿no?, que tienen que seguir un poco por esa línea y tal. Y conseguir un éxito, tenemos que conseguir un éxito, sí, vamos a petar, chicos, venga. Y sacan Cars of Steel, que no fue precisamente muy bien, la verdad que no fue un disco muy... Son cinco temas complejillos. Todavía no se han decidido a transitar hacia el rock progresivo, pero hay esas estructuras. Están como que no saben muy bien para dónde tirar, yo creo, ¿no? Ahí en el Cars of Steel. Y pues sí, pues vamos a quedarnos con una canción que tiene un título, I Think I'm Going Bald. Significa me estoy quedando calvo, básicamente. Como yo, mira. Y como yo, que nos estamos quedando calvos. En fin, vamos a escucharla. Total, que Cars of Steel no fue muy bien, a pesar de canciones tan chulas como esta que hemos oído, porque bueno, es un rock bien, bien, bien bonito. ¿Y Mercury qué decía? ¿Mercury qué les decía? Mercury les dio un ultimátum. Dijo, o hacéis algo mucho más comercial, con más canciones y que no sea tan... que no empiece a sonar tan complejo, o a lo mejor se os acaba el rollito con nosotros. Y ellos, que hacían lo que les daba la gana, sacan 2112, que es todo lo contrario. O sea, es un disco... largo, complejo, progresivo, con más ciencia ficción todavía en las letras. Medio conceptual, de todo. Sí, de todo, sí, de todo. Sí, sí. Pero para sorpresa de Mercury, ¿qué pasó? Pues que lo petaron. Este disco fue disco de platino y es pues uno de los discos de referencia cuando hablas de Rush. Muchos estamos dicen que es su mejor disco. Estamos hablando de una banda que vendió, ojo, más de 40 millones de discos, ¿eh? Que no Ríete. Estamos hablando de ninguna tontería. Y con los medios de comunicación en contra durante toda su vida. Efectivamente, efectivamente. Y Peart aquí suena brutal, o sea, aquí la batería suena espectacular. ¿Qué ponemos? Ponemos esa canción de los monjes chungos que controlan el mundo distópico, que entra, está dentro de la larga, de la, las largas primeras partes esas de introducción de 2112, pero solo el cachito de los del templo, ¿no? De Temples of Syrinx. ¿Tú sabes que de esta canción hicieron una versión cuando fueron aceptados en el Rock and sí, Roll Hall of Fame? Sí, los Foo Fighters, ¿no? Los Foo Fighters disfrazados de ellos. Fue sí, muy, era bueno, muy gracioso. Los Foo Fighters hacen versiones, en casi todos sus conciertos hacen una versión del Tom Sawyer, de Rush. Siempre que les encanta. Una cosa bastante peculiar de Rush es que, habiendo sido un grupo que ha conseguido mucho éxito, pero que a la vez las críticas, o sea, digamos, los medios y las críticas, etcétera, siempre han sido bastante negativas o de una indiferencia absoluta, tienen un montón de seguidores entre gente como de nivel, de entre músicos, sí, sí, actores, sí, etcétera. Son como, es como un fenómeno ahí como de fanatismo total, ¿no? Y Neil Peart siempre ha sido una referencia, ¿eh?, para muchos bateristas, o sea, pero del progresivo y del no progresivo, vamos, o sea, de diferentes partes, digamos, del rock y, y del pop, o sea que... Bueno, en fin, bueno, ¿qué pasa en los dos siguientes discos? Iñaki. Que se mete... ¿Qué? Ah, no, perdón, que me he confundido. Di. No, que me he confundido porque me estaba saltando un disco, fíjate. ¿Qué pasa en los dos siguientes discos, Iñaki? Pues en los siguientes discos, que es primero que se van a Londres a grabarlos... Y segundo, que son dos discos ya sí que metidos en el progresivo a saco. ¿No? Son A Farewell to Kings en el 77 y Hemispheres, un discazo, uno de mis discos preferidos de Rush. El mío también. En el 78. ¿Y ahí qué? Pues es que ahí es que está. Lifeson está, o sea, Alex Lifeson está con sus guitarras, pero empieza a meter que si guitarras españolas, que si no sé qué, que si guitarras ahí tal. Geddy Lee mete Minimoog, mete sintetizadores. Sí. Y Neil Peart empieza con su rollo. Que ya tenía dinero, pues se fue comprando más cositas para su batería, que empezaba ya a rodearle por todas partes. Sí, y si sí, tenía sí, que sí. quedar a cenar dentro de la batería, porque ya no tenía ni para salir. Triángulos, campanas tubulares, todo, ¿no? Glockenspiel, toda la movida. Taquitos de esos de madera para hacer clic, clic, clic. Bueno. Es un espectáculo, ¿eh? Verle tocar la batería en esa época, madre mía. Sí, sí. En ese momento. Uh-huh. Nos quedamos con el single del disco, una canción curiosamente bastante cortita, de la segunda cara, que ya está, a lo mejor os suena. Closer to the Heart. Oído Closer to the Heart, que bueno, a mí me parece un poco ñoña esta canción dentro de la música de Rush, pero está bien, tiene su, ¿no? A mí me gustan estos discos, a mí me gustan. ¿Qué te voy a decir? Con el Hemisphere, la verdad es que rizaron el rizo, ¿no? De la complejidad técnica, de las canciones largas. Dice ellos mismos, no renuncian a lo que hicieron, porque están encantados con lo que hicieron, pero yo he leído en entrevistas que es que les resultaba tan agotador. Sí, tan agotador, y sobre todo llevarlos al directo y hacer cada uno de los pasajes, cada una de las cositas, con todas las movidas que tiene, o sea, acabaron que es que no podían, decían que no podían volver a hacer esas cosas porque es que no iban a durar, o sea... No podemos ni con nuestra alma, por Dios. Vamos a pasarnos al pop o al tecno. Que esto es un rollo. Tanto como eso no, pero... Pues sí, con el Hemisphere se volvieron a Inglaterra porque la jugada con el anterior disco les había salido muy bien. Se fueron a un lugar ahí perdido a grabar en la campiña inglesa y bueno, pues acabaron un poco también... un poco ahí como... con el síndrome del náufrago. Pero les salió un disco precioso. Un disco impresionante con una canción por una cara entera, 23 minutos, que míralo ahí. Y otros tres temas por la otra, a cada cual más espectacular. Porque sí, porque está, fíjate, está Circumstances, está The Trees, está La Villa Estrangiato, que es un dechado de todo tipo de virtud, de virtudes musicales. Pero bueno, vamos a escoger alguna de las cortas y bonitas que nos gustan de este disco, ¿no? Pues sí, una canción con moraleja, una especie de fábula vegetal, como es The Trees, los árboles. Trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Trouble with Asier, no me resisto. No te resistas. No me resisto a que nos vayamos del Hemispheres. Porque es que... Qué muy bueno. Incluso que pongamos una de las canciones, de las pocas canciones largas que vamos a poner de Rush, ¿no? Porque es que... Instrumental. Y además instrumental, que también es marca de la casa, que en todos los discos o en casi todos los discos hay alguna instrumental. Y a veces incluso en los discos posteriores de los años 90 y tal, cogían un desarrollo de ese instrumental y lo iban desarrollando en posteriores discos, o sea, siempre con la misma base. Cosa que hace también Peart en los conciertos, que coge una misma base sobre la que empieza a tocar y después empieza a improvisar. En cada concierto va cambiando la improvisación. Es un tipo muy... Iba cambiando. Iba cambiando. Jo, 67 años, qué joven, tío. Qué horror. 4 años luchando contra un tumor cerebral. Teniendo en cuenta que ya estaba mal, de otras cosas también, porque tenía una artritis terrible en los dedos, tenía un montón de problemas. Dolores, o sea, de espaldas, de todo eso. Sí. Ya veremos en el segundo programa como también tuvo otro tipo de... Sí, de dramas. De cuestiones, de dramas, porque la verdad que era un tipo culto, un tipo que tuvo que superar también muchos problemas en su vida y bueno, en fin. Vamos a ver, que nos vamos a ir a la Villa Stranjato, ese dechado de virtuosismo, que esperemos que os guste mucho. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y bueno, pues vamos entrando, ¿no? O sea, van acabando ahí los 70, entonces ellos van recogiendo, porque si hay una cosa que tiene Rush es que del hard rock pasan al progresivo, y del progresivo, aunque sigan un poco, ¿no? Dentro del rock, del rock y tal, poco a poco van transitando también hacia las cosas que en su momento les rodean, ¿no? Mm. Pues dentro de poco, claro, empieza la New Wave, no sé qué. Se hacen los New Wave sinfónicos, que es una cosa que no, hasta ese momento no existía. Luego, bueno, estaban también los King Crimson por ahí, pero vamos, esto es una cosa muy moderna. Sí, se pasaron 2 años descansando, bueno, haciendo giras, etcétera, pero sin crear. Pararon de crear por un rato y para el año 80 sacaron otro discazo. Sí, señor, sacaron el Permanent Waves. Por cierto, ahí sí que se nota también, aparte de esos cambios que estábamos diciendo, ¿no? Que empiezan a ir más hacia el pop progresivo en algún momento, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Peart empieza a cambiar también las letras. Abandona bastante todo lo que tiene que ver con ciencia ficción. A partir de ese momento sus letras pues van más hacia lo social. Algún tinte metafísico también en algún momento, pero abandona mucho ese... Y él empieza a tocar también más sutilmente, ¿eh? En un momento dado. La propia portada del disco del Permanent Wave es como una especie de ironía sobre un posible fin del mundo, ¿no? De alguna manera, no se sabe si por la guerra nuclear o por cuestiones climáticas o quién sabe qué. Sí, señor. Bueno, vamos a quedarnos de este disco y vamos a despedir este primer programa con una de mis canciones favoritas ever de los Rush. ¿Cómo te gusta, eh? Me encanta. Me rechifla. Pues vamos, ¿qué? Vamos a escuchar entonces. ¿Cuál es? Free Will. Hasta la semana que viene. Agur.